ese amor que me decías, aquel amor que tanto presumías, te dejaron sola. ¿Qué va a ser de ti? Te dejaron sola. ¿En dónde está ese amor que amabas tanto? Aquel que según tú casi era un santo, aunque hablando claro, ¿qué me importa a mí? Te dejaron sola, igual que alguna vez tú me dejaste, cuando por ese amor me abandonaste, cuando anduve triste, solo por ahí. Te dejaron sola, tu amor es una llama que hoy se apaga. En esta soledad todo se paga. Hoy estás pagando lo que yo sufrí. Que yo sufrí.